Musac abierto, los lunes el museo en antena. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano, soy bisnieto de aquel Sui Pen, que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hung Lu Meng y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. 13 años dedicó a estas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Bajo los árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito. No ya de kioscos o chabados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí, por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron en mí. Asimismo, el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos, de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Llegué así a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí de pronto dos cosas. La primera trivial, la segunda casi increíble. La música venía del pabellón, la música era china. Por eso yo la había aceptado con plenitud, sin prestarle atención. No recuerdo si había una campana o un timbre o si llamé golpeando las manos. El chisporreteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa un farol se acercaba, un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos, un farol de papel que tenía la forma de los tamboles y el color de la luna. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma: «Veo que el piadoso Hi Peng se empeña en corregir mi soledad. ¿Usted sin duda querrá ver el jardín?» Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado: «¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan». Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad: «El jardín de mi antepasado Chui Pen». «¿Su antepasado? ¿Su ilustre antepasado? Adelante». Buenas tardes a todas y a todos los oyentes de Radio Universitaria. Una tarde más aquí en Musac Abierto, en este programa que surge desde el Departamento de Educación del Museo de Arte Contemporáneo, que está en esta ciudad, en León, el Musac. Y vamos a saludar a Amparo, que hoy nos acompaña en el programa. Hola, Amparo. Hola, Nadia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Y también vamos a saludar a Cristina. Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Cristina. Cristina Viñuela también. Uno. Cristina Viñuela, uno. Sí. Y bueno, también nos acompañará durante este programa un disco. Ya hemos podido escuchar el primer tema, que en realidad es una banda sonora de esa película de un director de cine chino, de Hong Kong, que es Wong Kar-wai. Es, como decía, esa banda sonora de la película In the Mood for Love, Deseando Amar. Hemos leído un fragmento de un relato de José Luis Borges, Jorge, ¿qué estaba diciendo? Jorge Luis Borges, sí, del libro Ficciones, de ese relato que se titula El jardín de los senderos que se bifurcan. Realmente hemos escogido este relato en primer lugar por una de las piezas de Pierre Huyghe, que es uno de los artistas que exponen en este momento en el Musac, y el disco que nos acompaña, pues bien, es un pequeño guiño también a esa exposición de Ángel Marcos de China. Y bueno, si nos queréis acompañar también vosotros, sabéis que podéis hacerlo. Si queréis haciéndonos enviándonos un SMS al número móvil 697-86-6080. Lo vuelvo a repetir y despacio para ver si por fin os animáis a enviarnos un SMS. Es el 697-86-6080, o también tenemos un teléfono directo que es el 987-29-15-88. Y bien, esperamos y os animamos a que vuestras voces escuchen aquí en esta mesa también junto a las nuestras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues voy a pasar la palabra a Cristina, porque ella nos va a contar nos vas a hablar un poquito sobre ese nuevo programa de los Peque Amigos, ¿no, Cristina? Sí, bueno, es que empezamos ya este próximo fin de semana la nueva programación de Peque Amigos, que va a durar pues hasta finales de junio. Bueno, en realidad acaba el 16-17 de junio. Hay 4 fines de semana, porque después en verano pues tenemos otros proyectos, que son esos talleres de verano intensivos de una semana, que este verano haremos 4. Pero bueno, luego hablaré de eso. Primero vamos a empezar un poco con la programación que tenemos ahora. Antes, ¿puedes explicar para la gente que nunca haya escuchado qué es esto de Peque Amigos, qué es este programa? ¿Podrías explicar en breves palabras en qué consiste? Bueno, este programa surgió del DEAC, del Departamento de Educación del Museo, y tiene un poco el objetivo de acercar el mundo del arte contemporáneo a los niños, ¿no? Entonces, en realidad son un grupo de niños que ya son muchos amigos, porque ya se conocen. Muchísimos. ¿Cuántos son, Cris? Pues ahora mismo tenemos, creo que vamos por el carnet número 540 o por ahí. Uh-huh. O sea que ya son muchos niños los que hay. ¿Comprenden qué edades? De entre 5 a 12 años. Y bueno, esto es para poder participar en lo que llamamos nosotros diverviajes, que son los sábados y los domingos por la mañana. Y para ello los niños tienen que hacerse Peque Amigos, es decir, tienen que ir por el museo, dejar una foto suya y todos sus datos, y después nosotros ya les haríamos el carnet y ya entrarían a formar parte del grupo de Peque Amigos. Y con este carnet pues ya pueden participar en estos diverviajes. Y bueno, pues eso simplemente, yo creo, es bien sencillo, es un programa gratis, o sea, todo el niño que quiera entre 5 y 12 años puede apuntarse gratuitamente. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues principalmente nosotras lo que intentamos es que los niños se diviertan en el museo y a la vez aprendan, ¿no? Entonces nuestras actividades están orientadas de una forma muy lúdica, o sea, los niños van allí y se lo pasan bomba, porque los habéis visto vosotras, ¿verdad? Sí, por allí. Sí, sí. Porque madrugar un sábado, un domingo. Sí, ¿no? Sí, sí, pues son los primeros que llegan allí sí. Al museo. Y tratamos de trabajar las obras que hay en este momento o en cada momento en el museo, en las exposiciones que hay, de una forma en la que los niños puedan comprender un poco lo que pretende el autor y a la vez pues buscar un poco en ellos mismos a ese artista que tenemos todos dentro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues las actividades que hacemos en Diverviajes solemos hacerlas por las salas, o sea, no es un taller, no estamos dentro de un lugar y no nos movemos, sino que intentamos realizar actividades por todas las salas. Y después, por otro lado, también tenemos el taller creativo, que es por las tardes, que se está abierto a todos los niños, no hace falta ser peque amigo y no hace falta inscripción previa. Y que es ya un taller establecido en el hall del museo, bueno, en el hall, en la antesala de conferencias, normalmente estamos allí, y que pueden entrar cualquier niño que pase en ese momento por allí. La actividad está abierta de 5 a 8 de la tarde, pero el niño pues está dentro como una hora, que es lo que dura la actividad. Bueno, pues ahora voy a pasar un poco a hablaros de esta nueva exposición, que lo que hemos hecho es trabajar cada fin de semana a uno de los autores que hay. El primer fin de semana, que es este 26-27, vamos a trabajar sobre Néstor San Miguel Diest. Y bueno, dime, sí. Perdón, Cris, que es el artista que estuvo aquí en el programa la semana pasada. Ah, sí, es verdad, que estuvo por aquí. Es un encanto de hombre, ¿verdad? Sí. Pues vamos a trabajar con los niños un poco elementos básicos como color, forma, que hagan composiciones con diferentes materiales, texturas. Bueno, esto un poco por encima os lo cuento, ¿eh? Uh-huh. Y un poco el concepto este que tanto aparece en la obra de Néstor San Miguel, que es el azar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más o menos, ya te digo, así por encima te cuento. Después, el siguiente fin de semana vamos a trabajar, que es 2 y 3 de junio, a Pierre Huy. Que aunque sea un poco más complejo como de, digamos, de entender, ¿no? Sí, porque igual a nivel conceptual. Claro, a nivel conceptual es difícil, pero a nivel visual yo creo que es muy atrayente para los niños, sí. Y nos puede dar mucho juego, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a trabajar pues sobre todo el tema este de, aunque ya lo hemos trabajado mucho en Peque Amigos, ¿no? El tema de el arte colectivo o grupal, que todos participemos y todos hagamos la misma obra de arte, que nadie sea el dueño de esa obra de arte, sino que es de todos y todos hemos participado en ella, pero vamos a intentar hacer un poco más de hincapié en... Es un poco sobre lo que trabaja... Sí, en, bueno, sí. Su trabajo se apoya en conceptos, en ideas... Claro, si no, la idea es eso, ¿no? Intentar sacar los conceptos, las ideas que los artistas nos quieren contar, uh-huh. Pero bueno, adaptarlos un poco al nivel de los niños, ¿no? Y luego también trabajaremos el tema del tiempo... Sí. De los personajes, de... Bueno, el tiempo a nivel muy básico, ¿no? Pero bueno, intentar pues trasladar personajes en diferentes tiempos, uh-huh. Mezclar personajes de diferentes tiempos en un mismo lugar y qué es lo que sucede. Bueno, que imaginen un poco y busquen las posibilidades de uh-huh. del tiempo, ¿no? Claro. Que son muchas. Para la gente que nos esté escuchando y que no haya pasado por las exposiciones, que realmente llevan un día en funcionamiento, sí, o sea, que claro. Habrá mucha gente que no haya pasado. Hay una de las obras en la exposición de Pierre Huyck que se llama This is not a time for dreaming, esto no es un tiempo para soñar, que realmente es esto lo que hace Pierre Huyck, ¿no? Coger diferentes personajes de diferentes épocas y hacerlos todos participar de una misma escena, de una misma narración. Sí, de una forma además muy teatral, ¿no? Sí, con marionetas. Con marionetas, que también trabajaremos eso con los niños, y también de una forma muy personal, porque incluso él mismo aparece en esa obra, ¿no? Entonces también queremos que los niños se impliquen en eso, imaginen que ellos están en otro lugar o que se encuentran al personaje que siempre han querido conocer y que puede suceder ahí, ¿no? Y bueno, uh-huh. Más o menos eso. Después con Ángel Marcos, que trabajaremos el siguiente fin de semana, que es 9 y 10 de junio, pues va a ser un poco centrarnos en la cultura china, ¿no? Intentar acercar a los niños un poco a ese mundo y pues trabajaremos un poco sus costumbres, gastronomía, arquitectura, fiestas populares, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y un poco en comparación con lo que hacemos aquí. Y también trabajar algún concepto así de contraste entre urbano, rural, antiguo, moderno, ¿no? Y también queríamos tocar un poco el tema de la publicidad y el consumo, que creo que hay que intentar ahí que los niños se conciencien un poco sobre este tema. Y creo que también pues es un tema importante en la obra de Ángel Marcos. Sí. Y bueno, y después el último fin de semana, bueno, también en estos fines de semana trabajaremos algo de Laboratorio 987, que están los portugueses João María Guzmão y Pedro, bueno, lo dices tú, Nadia, que Nadia sabe portugués y lo pronuncia muy bien. No te creas que va. Los españoles pronunciamos fatal el portugués, ¿no? Pero sí, es Pedro Paiva. Pedro Paiva. Pedro Paiva. Bueno, pues trabajaremos un poco. También hemos visto que es un poco difícil de entender para ellos, entonces lo hemos centrado en que ellos imaginen, dejen llevar su mente y trabajaremos un poco el tema del absurdo, pero desde el humor, ¿no? Y que ellos pues intenten hacer cosas que aunque parezcan increíbles puedan llevarse a cabo y bueno, un poco eso, dejar la mente libre. ¿Y qué me apetece hacer? Pues, o sea, vamos a enfocarlo un poco por ahí, en liberar un poco la mente. Y bueno, más o menos eso es lo que vamos a hacer estos 4 fines de semana con Peque Amigos. Y después eso, ya os digo, más adelante, las fechas para los talleres de verano van a ser del 9 al 13 de julio, del 23 al 27 de julio, del 6 al 10 de agosto y del 20 al 24 de agosto. Van a ser por las mañanas, el horario está todavía por fijar, y en junio pues saldrá un poco la programación más concreta de estos talleres. Pero bueno, siguiendo un poco nuestra línea de Peque Amigos, estos talleres son exclusivamente para los niños que sean Peque Amigos, pues vamos a hacer talleres intensivos de toda una semana en los que los niños pues participarán activamente de todo lo que hagamos en el museo. También trabajaremos en el patio interior, que como hace bueno, el año pasado ya lo experimentamos y funciona muy bien. Y contaremos también con algunos artistas leoneses que nos van a apoyar y ayudar en el proyecto que queramos hacer con los niños. Y bueno, también decir que tenemos un blog para todo el que quiera entrar y ver, toda esta información está allí, que es Nuevín el blog, estamos todavía empezando con ello, pero estamos muy ilusionadas y con muchas ganas de que salga adelante, que es www.pequeamigosmusac.blogspot.com. De todas formas, si entras en la página del museo, ya entras en Peque Amigos y te lleva directamente a la página. Ahí estáis colgando también fotografías de las actividades que habéis realizado, sí, de otros talleres, sí. Como el de danza, ¿no? Sí, todo empezó cuando hicimos el taller de Semana Santa de Danza, Danzad, Peque Amigos con Maris Amor, que, bueno, hicimos cantidad de fotos, de vídeos y tal, y entonces pues empezamos a pensar en montar un blog y, bueno, empezamos por ahí colgando fotos de todo lo que se iba haciendo diariamente. Y bueno, ahí seguiremos. Pero necesitamos que la gente entre y comente y diga y claro, esas cosas. Que para eso son las weblogs. Claro, ¿verdad? Claro. Muy bien, bueno, pues esperamos a esos Peque Amigos y ahora vamos a pasar a nuestro enlatado de hoy, a ese apartado de Musaca en Lata. Y como decía, hemos traído enlatado a Ángel Marcos. Bien, es una entrevista que le hicimos el día antes de la inauguración, que fue este mismo sábado, y bueno, pues que la disfrutéis. Yo creo que va a resumir muy bien la exposición que podréis visitar cuando deseéis. Bueno, pues estamos aquí con Ángel Marcos, que como sabéis inaugurará este mismo sábado, mañana, su exposición China. Bueno, esta serie China sería la serie que cerraría la trilogía que comenzaste, ¿no? en Nueva York, de la cual pudimos ver una de las cajas de luz en Emergencias, ¿no? Esa pieza titulada Alrededor del sueño. Después vino Cuba y ahora, ¿nos podrías explicar si hay alguna razón por la cual escoges este país, por qué escoges China y por qué escoges estas 3 ciudades, ¿no? Hong Kong, Shanghái y Pekín? Sí, efectivamente este es el final de este proyecto, donde la ciudad es la protagonista, ¿no? La ciudad como contenedor de las personas que la habitas y donde siempre hay rastros, huellas de pertenencia, ¿no? China lo cojo sencillamente porque ya cuando hace 4 años por ahí dije que acabaría en China, puesto que es un país de mucha actualidad, es un país con un nivel económico de crecimiento bastante increíble que está volviendo a ordenar el orden internacional, porque es una cultura totalmente ajena a la mía, que además desconozco de primera mano, solo a través de lo que he podido leer y de alguna película tipo Khan, por decir alguna, ¿no?, que se me viene a la cabeza, y porque además para mí es una especie como de, bueno, no de ejercicios, sino plantearme estar en un país donde la primera barrera que voy a encontrar, yo que siempre hablo sobre el mensaje, sobre la publicidad y la comunicación, la primera barrera que me voy a encontrar es el idioma. Entonces me parece importante salir del eje del mundo, del centro del mundo, que para mí es esto, como para todo lo que habitamos, e irnos a otro lado, que hay otro centro del mundo para ello. Y esa diferencia de posicionamiento me parecía muy interesante. Ajá. Bien. Bueno, ¿qué es lo que te interesa mostrar a través de las imágenes? ¿Qué, si se podría decir temática, qué temática te interesa mostrar o desvelar, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo somos hijos de una solemne retórica, ¿no? O a lo mejor no tan solemne, ¿no? Hombre, no me atrevería a decir que desde que nacemos hasta el final de la vida estamos siempre sino citando a las cosas que nos preocupan, ¿no? Porque además, aunque fuera así, la fotografía tiene la ventaja, o la condición, o es, sin más, una técnica contemporánea que va mucho con la idea de lo cotidiano, de lo inmediato, ¿no? La propia técnica. Quizás por eso sea la forma de expresión artística ahora mismo más amplia, ¿no? Más, incluso no más asequible, sino más mirada, ¿no? Presumiblemente más asequible, aunque eso, bueno, no estoy de todo de acuerdo, ¿no? Entonces, en esta retórica, que yo creo que al final lo que siempre estoy hablando de mi obra es un poco la condición del nacimiento, ¿no? Esa condición del nacimiento, no tanto como intento de denuncia, y en estos casos quizá ni como planteamiento de una realidad que existe, sino como una descripción, como una especie de terapia afectiva, ¿no? O sea, decir que el que nace pobre en ciertos lugares es muy difícil que pueda morirse no siéndolo. Pero además, toda la especie de... Es como si el cielo se cayera encima, ¿no? Muchas veces. Pero que además también los grupos sociales, dependiente de la clase social, están estructurados y mantienen un nivel jerárquico de poder similar a otros. Y un poco, pues yo creo que al final pues llega mi trabajo, ¿no? Y luego, como siempre he tocado el tema de la publicidad y la propaganda de mi obra, me interesa mucho cómo los deseos se hacen patentes, cómo las necesidades se construyen y cómo también, y quizás también de alguna forma casi terapéutica, pues me interesa generar deseos, no tanto para que se logren, para que se sacien, sino sencillamente porque a lo mejor la sensación, no la sensación, el hecho de generar deseo, la vida, ¿no? No tanto que se cumpla, sino ser capaz de imaginar, ser capaz de desear. Ajá. Muy bien. Te íbamos a hacer una pregunta sobre la distribución de las obras, ¿no? En la exposición has creado 3 espacios diferenciados, ¿no? Bueno, si nos puedes hablar un poquito sobre esta distribución, ¿no? Hay una primera parte que es, como sabes, en China se está produciendo un momento constructivo terrible, ¿no? O sea, de una especie como hay dinero, y además es un dinero regido y dirigido por el Estado, pues está construyendo y destruyendo, bueno, a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces hemos querido contraponer esta construcción a la destrucción, ¿no? Al chabolismo, a los sitios de derribo, de alojo y de desalojo. Y esto sería la primera sala, ¿no? La presencia terrible y estética, por otra parte, ¿no?, de una ciudad de verticales, con grandes avenidas, con rascacielos de 70 y no sé cuántas plantas, con estos lugares a ras de suelo, de casas viejas que se van destruyendo. O sea, como si la construcción, el dinero en el fondo, la multinacional, el sistema político, que fuera pudiendo esto otro, ¿no? Incluso ya decía Mao al final de su vida que los campesinos son muy buenos para hacer la revolución, pero ustedes, señores capitalistas, son los mejores para transformar las ciudades. Parecía un anticipo a lo que sucedía en su país, ¿no? Luego, en una sala intermedia, pues hablamos más de esta ciudad establecida, la ciudad intermedia, la ciudad de callejones, la China estática, la China de comercio, la China sin alegoría, sino cotidiana, ¿no? Para terminar en unas cajas de luz, que es la última sala, donde se ven calles de pueblos de China con una arquitectura popular, que incluso en muchos momentos podrían ser pueblos de Castilla si no fueran por la geografía china, para hablar de esa tranquilidad, ¿no? Es un poco también intento decir, dejarme en paz de tanto turismo, de tanta construcción, porque hay una vida también que está ahí suspendida en siempre, ¿no? Y es este, no, es esta especie de complacencia con la que, bueno, hemos intentado terminar. ¿Está bien? Muy bien, sí, sí. Bueno, se me ocurre ahora, no lo tengo aquí sí, apuntado en la entrevista, pero ¿a qué huele China? ¿A qué huelen todas estas China, calles? China, ¿no? Huele a comida. Sí. Uh-huh. Sí, en China se come mucho. Uh-huh. Y además son un poco exagerados comiendo, no siempre piden más de lo que se gastan. Esto me recuerda un poco también a Castilla, ¿no? Hay un sentido de la abundancia, ¿no? En China hay como dos quehaceres que son importantes para ellos. Uno es comer, salen a comer, y otro sí al karaoke. Ajá. Al karaoke con la familia. No son karaoke como lo que yo conozco aquí, que se puede ser en un bar, que hay una tele y tal, sino es un karaoke muy bien montado, con escenarios, tú alquilas una habitación, comida, bebida, con cámaras que te están grabando y están viendo tú ahí como si fueras la estrella de tu en una gran pantalla. Y eso, pero como China, yo creo que el olor de China ciudad, porque también lo que conozco, es de comida. Ajá. De hecho, en una de las fotografías se ve, ¿no?, en la calle un puesto con sí, que se levanta ahí una humareda, ¿no? Además, en China, la comida china es muy diversa. Uh-huh. Y como hay tanta población, comen absolutamente todo, ¿no? O sea, solo el 8% del territorio chino es cultivable, ¿no? Eso quiere decir, claro, que cualquier vegetal lo utilizan, ¿no? Aparte de sus transgénicos, que hay una fruta así con un aspecto casi de plástico, ¿no? Pero efectivamente se come mucho en la calle, en los puestos de calle. Son ciudades muy grandes, son ciudades de 20 millones de habitantes, claro, donde la gente pues, no solo va a trabajar, sino está buscándose uh-huh. la vida de un lado a otro, y pues se come su sopa en un banco. Es así, es bastante común. Yo creo que todas las sociedades que de alguna forma, predesarrolladas, me suena un poco más, ¿no? Las sociedades que se hacen la vida en la calle, porque quizá los hogares no tengan un nivel de confort, ¿no?, como podía ser España, yo me acuerdo de los años, no sé, 80, por decir algo, se hacía más vida en la calle, no se iba más de vino, se jugaba en la puerta de casa, cosa que está sucediendo, porque quizás ahora la vida se hace más puerta para adentro, entre esas cosas, porque ahora todo el mundo tiene su PlayStation y sus dos televisiones, y no sé cuánto, supongo que puede que vaya por ahí, ¿no? Entonces, cuando se hace mucho la vida en la calle, hay muchos puestos que siempre ofrece, sobre todo comidas y bebidas. Si te vamos a preguntar sobre la ausencia de la figura humana en algunas de las imágenes que bueno, recuerdan un poco remitiendo, ¿no?, a otros fotógrafos de la historia, recuerdan un poco a esas fotografías que hacía Eugène Hachette, ¿no?, en la ciudad de París, ¿no? Bueno, y es algo que quizá puede llegar a inquietar a los espectadores, ¿no?, que vengan a visitar el museo. Escoges esta ausencia, que no está en todas las fotografías, aclaro, ¿no?, pero bien, ¿escoges esta ausencia por algún motivo? Sí, concretamente en Cuba fue muy evidente, ¿no? O sea, La Habana concretamente es una ciudad donde siempre hay gente, y además tiene una presencia definitiva, ¿no?, en el paisaje urbano, en el paisaje de La Habana, ¿no? Y decidí literalmente eliminarla lo máximo que puedo, o si no, dejar gente que está no haciendo nada. con lo cual esto me permite no caer en la anarquía total, ¿no? No me interesa nadie tocando música, no me interesa poder salir sentado en la puerta para siempre en sombra, ¿no? En Cuba concretamente decidí esto porque yo creo que la gente cubana tiene tanto peso que mi obra se podía convertir más en anecdótica. Entonces decidí que fuera la ciudad a través de las huellas, concretamente de la propaganda política y de los objetos que pueden verse, las que hablara de la gente que los habita y las que hablara del sistema incluso político, económico que allí se puede ver. No quería como ningún disturbio ni nada que pudiera apartar. Luego, por otra parte, pienso que la ciudad es el contenedor, es la suma de energía que con sus habitantes son capaces de dar energía, pero también son capaces de quitarla, ¿no? En cuanto a China, la cosa se complicaba más porque Shanghái y Hong Kong son ciudades muy pobladas, ¿no? Donde, bueno, trabajar sin gente es casi un milagro, ¿no? Entonces aquí lo que decidí más fue utilizar el movimiento para, de alguna forma, que el sujeto fuera sujeto de verdad, pero es sujeto en tanto en cuanto lo que está haciendo es cotidiano. Como digo, no es anecdótico, no es excepcional. Entonces, pues, te verás imágenes que hay gente, pues eso, mirando a ningún sitio, nunca a mí, ¿no? Eso no me interesa, es la forma de seguir generando estas ausencias. Porque en el fondo, podemos hablar de que las presencias generan reconocimiento, pero también las ausencias aportan lo acontecido, lo que podría haber acontecido, lo que está aconteciendo. Y posiblemente ante una fotografía tan realista como la mía, una fotografía donde se evidencia tantas cosas, dejar, esto se me está ocurriendo ahora, no es que lo hiciera intencionadamente, se me ocurre hacer este análisis, dejar hablar de las ausencias como presencia, posiblemente genera este punto mágico que, bueno, tanto me interesa en mis obras, ¿no? Y bueno, pues por esto es, ¿no? Y porque yo creo que la ausencia de persona, si yo pongo, por ejemplo, en una calle de Shanghái o de Hong Kong, una persona en un primer plano, estoy seguro que que paso de hacer paisaje, aunque sea paisaje urbano, pasaría a hacer retrato. Entonces, ya no estaría hablando de colectivos, ya no estaría hablando de sistemas, sino que estaría hablando, pues, de identidad individual, ¿no? Y yo en esa hora no estoy trabajando. Bien. Ahí, en esta exposición, bueno, para todo el público, ¿no?, que se acerque al MUSAC y concretamente ahora, ya que estamos en Radio Universitaria, para nuestros queridos oyentes universitarios, bueno, podremos ver dos vídeos. ¿Cómo se da ese paso que te ha interesado, ¿no?, a la hora de pasar de una imagen fija a una imagen en movimiento? Bien, yo empecé a hacer vídeos en Cuba. Bueno, antes había hecho vídeos, pero siempre vídeos proyectados en objetos, ¿no? Una pieza mía de rastros había grabado unos peces en una pecera y lo proyectaba también en una palangana con agua, ¿no? Con lo cual generaba esta historia de la ilusión, ¿no? Pero empecé a hacer en Cuba un tipo de vídeo, como había desalojado tanto las calles de gente, me parecía que me faltaba hacer un reconocimiento al alma cubano, ¿no? A esa especie de bodegones humanos que se establecen, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer fue, yo ponía la cámara en lugares que me interesaba, sin más, y grababa secuencias a lo mejor de 4 o 5 minutos, sin ni nada, sencillamente lo que pasaba con luz natural, enfocaba un punto y lo que estaba pasando. Y eso luego, a lo sumo, lo único que hacía era montar una música encima y dejar sonido ambiente mezclado, y así lo hice, ¿no? Y esto he seguido haciéndolo en China, porque me parece que cuando tú dejas una cámara para que suceda lo que viene en gana cada cual, ¿no?, lo que hay en las calles, pues se produce una especie de mirada muy, muy especial, sobre todo en países donde el tiempo, que se vive tanto en la calle, donde el tiempo tiene una relación muy distinta con el nuestro, ¿no?, donde el perder o ganar tiempo no importa, porque posiblemente no haya mucho que pedir que ganar o mucho que hacer o no hacer. Entonces suceden escenas, francamente, que te hace meditar. Entonces aquí hay 8 vídeos en una bobina de unos 4 minutos cada uno, que plantea diferentes escenas de calles, concretamente de Shanghái, y luego uno que he ido grabando estos luminosos que giran a las puertas de las peluquerías, pero que en China son peluquerías, pero también son casas de citas, ¿no? Y entonces esto montado de una forma casi fotográfica, con plano fijo y música, genera todo lo que puede ser un imaginario chino que hace más referencia pues, a esta idea más meditativa, más de zen, ¿no? Más estética, que me apetecía bueno, pues, tocarlo, ¿no? No como una imposición, sino como una elección que de apetencia, ¿no? Y bueno, pues después del arte pues también tiene que ser un poco de satisfacción, un poco de hacer las cosas porque quieres, ¿no? Bueno, y ya la última pregunta. ¿Cómo esperas o cómo crees, ¿no?, que el visitante va a recibir tu obra? Bueno, te decía, o no sé si te lo he comentado en otras ocasiones ahora, que mis fotografías son un poco tramposas, ¿no? Porque siempre procuro que mi fotografía formalmente tenga esa especie de acercamiento a cualquiera. Date cuenta que utilizo una técnica que se supone que es verdad y utilizo objetos que yo baremo como internacionalmente reconocible, bien por forma, bien por color, bien por uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, tiene esa asequibilidad. Luego puede ser terrible, ¿no? Puede ser que se caiga la vida encima si te metes un poco más, pero bueno, para eso todo el mundo está invitado y alguno que no quiere cenar en esa mesa, ¿no? Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias y bueno, pues esperemos verte pronto otra vez por aquí. Gracias a ti. Bueno, pues escuchábamos la entrevista que le realizó Nadia a Ángel Marcos la semana pasada con motivo de la exposición que se inauguró en el MUSAC, la exposición china, y tenemos que decir en nuestra defensa que esta entrevista se grabó en pleno montaje de la exposición, pues con la intención de traerla hoy aquí y de poder ofreceros un poquito de información de la mano del propio artista, con lo cual hay un sonido de fondo de máquinas, de bueno, pues de lo que estaba pasando un poco en salas, ¿no? Entonces, bueno, por eso se escuchaba ahí con un poco de ruido. Yo quería recuperar algo que comentaba Nadia al principio del programa y es ese guiño que se pretendía hacer con esta canción de la banda sonora de In the Mood for Love, un doble guiño, ¿no? Por un lado, a este fragmento de Borges que tiene relación con la exposición de Pieruic y por otro lado, a la exposición de China, de Ángel Marcos. Y yo añadiría un tercer guiño a un proyecto, a una actividad que se va a llevar a cabo con motivo de esta exposición. Es una actividad que se llama Tertulias de Cine. Ya mucha gente que nos esté escuchando habrá participado porque de hecho han estado aquí en el programa de radio algunos participantes. Es simplemente una especie de, pues eso, de tertulia, de reflexión en torno a una película al hilo de una de las exposiciones, ¿no? En este ciclo expositivo van a salir dos programas de tertulias de cine, uno en relación a China y otro en relación a la exposición de Pieruic, un poco rescatando esto que hace Pieruic y que también lo hacen Joan María Guzmán y Pedro Paz Paiva, que es hacer confluir la literatura y el arte, ¿no? En relación a este tema se van a proyectar una serie de películas. Os voy a decir así rápidamente los títulos porque resulta que es ya de los últimos programas que vamos a hacer en la radio y también para ofreceros, aunque queda ya tiempo. En este ciclo de tertulias Lecturas a la sombra se van a proyectar las siguientes películas: El señor Ibrahim y Las flores del Corán. Esta será el día 6 de julio. El día 13 de julio, Fahrenheit 451. El día 20 de julio, El coronel no tiene quien le escriba, esta película a raíz de la novela de Gabriel García Márquez. Y el 27 de julio, Las horas, ¿no? Este programa ya sabéis que es los viernes, que es una actividad gratuita para mayores de 60 años. Y luego la segunda parte que yo te comentaba que relacionaba con el tema, pues es un ciclo de cine chino contemporáneo. Se han hecho una selección de películas a partir de 1999. Y estas os las digo así rápidamente. El día 1 de junio se proyectará La ducha, de Zhang Yang. El día 8 de junio, Together, de Chen Cage. Es que no sé si lo pronuncio bien. Claro. Chen Cage. El día 15 de junio, El camino a casa, de Zhang Yimou. Y el 22 de junio, Té verde, de Zhang Yuan. Uh-huh. Pues nada, invitar a la gente a que se pase. Y hay otro tema también que me interesaba comentar antes de que nos quedemos sin tiempo, que tiene que ver con un proyecto bueno, que surge desde el MUSAC, que es un proyecto muy bonito, que pretende hacer bueno, conectar lo que es el museo con las zonas un poco cercanas a León, en este caso con la zona del Órbigo. Y bueno, este verano la gente, si quiere un poquitín más de información, puede entrar a la página web, que está todo como más desarrollado, pero haciendo un poco de resumen, se ha pretendido esto, conectar la zona del Órbigo con el museo. Y para ello se han seleccionado una serie de lugares con un especial encanto por diversas razones, en los cuales se van a instalar obras del museo, pues con la intención también de sacar, ¿no?, y de cambiar un poco también esa idea de formato expositivo más cerrado y más anclado a lo que es la arquitectura del museo. Al hilo de este proyecto, que ya irán teniendo más noticias, quería comentar que se va a realizar un taller a cargo del artista Enrique Martí, un taller para el cual todavía quedan plazas y al cual la gente se puede apuntar hasta el viernes, me parece, ¿verdad? Hasta el día 25. Sí. Es un taller en el que Enrique Martí, que es uno de los artistas cuya obra se va a instalar en este proyecto, bueno, pues él solicita, entre comillas, un poco la colaboración de gente pues interesada un poco en la práctica del arte, que le ayude con la intención también, volviendo a lo que comentaba antes Cris, de plantear la idea de la obra colectiva, ¿no?, de una obra realizada entre todos. Este taller se plantea como una estancia de 3 semanas en Benavides de Órbigo, realizando un poco esta obra que va a situarse en el Matadero. Se llama Club Matadero, ¿verdad? El taller, sí. Se llama Club Matadero. Y un poco en estas 3 semanas, bueno, pues se irá realizando la instalación, la obra, un poco dependerá del planteamiento del artista, de Enrique Martí. Hacer eso, una pequeña llamada a la gente que le interese, no sé, no tiene por qué ser estudiantes de arte ni de bellas artes. La gente que le interese un poco participar en este proyecto, pues todavía tienen plazas y todavía se pueden apuntar. Sí, concretamente es un taller que se llevará a cabo desde el día 6 al 28 de junio, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿querías hablarnos un poquito también de Mirar para Hablar, Amparo? Sí, rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. Sí, para la agenda, ¿no? Pero sí, porque tenemos que dar un poco la agenda. Decir sobre todo a los estudiantes universitarios que nos escuchan, que esto es la radio universitaria, que hay un programa que se llama Mirar para Hablar, que pretende un poco salirse, ya hemos hablado aquí más veces de Mirar para Hablar, pero bueno, yo repito, que pretende un poco salir del esquema de visita guiada, que es muy interesante también, pero que igual no da tanto para la conversación. Hay un programa que se llama Mirar para Hablar, en el cual pues un grupo de 10, 12 personas, los que nos juntamos, pues escogemos una obra y hacemos un poco de reflexión y de diálogo en torno a ella, desde las propias vivencias, un poco desde cada uno. No es necesario ser un experto en arte contemporáneo para relacionarse con una obra de arte. Y es un programa pues que está pensado eso también, pues que bueno, que salió pensando en el colectivo universitario, que sí que hay gente joven que pasa por Mirar para Hablar, pero que tenemos los brazos abiertos para todo aquel que venga, y además con novedades ahora, ¿no? Sí, bueno, va a haber esa segunda parte de Mirar para Hablar, que bueno, va a estar dirigido para quizá ese colectivo, ese grupo de personas que lleva ya casi un año y medio, más sí, o menos, acudiendo sí, cada fin de semana al museo a realizar este taller. Y Mirar para Hablar 2 surge un poco, bueno, pues para que este programa no se estanque, ¿no? Y de cierta manera se utilizarán ya las obras también como un recurso didáctico, ¿no? Como un recurso para hablar, pues por ejemplo, el primero, ¿no?, que vamos a empezar a llevar a cabo va a ser sobre Ángel Marcos, y pensaremos un poquito, ¿no?, sobre, bueno, va a ser uno de los programas, ¿no?, y pensaremos un poquito sobre la imagen fotográfica, sobre las maneras de representar o cuáles serían esas mejores formas de representar, ¿no? Y bien, pues os animamos, porque sí, este es nuestro último programa y bueno, nos gustaría despedirnos con calma también de vosotros hasta hasta septiembre. Volvemos a empezar, ¿no? Sí, bueno, todavía curso. En realidad queda el programa de la semana que viene, que vendrá Belén sola, pero sí, casi que ya nos estamos despidiendo. Bien, pues la agenda en minutos, en 2 minutos. Sí. Bien, pues de todas formas, toda esta información la tenéis colgada en la página web del MUSAC, que sabéis que son las 3 W, musac.org.es, o bien si os acercáis al museo también tenéis una serie de folletos donde podéis encontrar toda esta información. Más ciclos de cine, como os comentaba Amparo, el martes 22 de mayo comienza un ciclo de cine de un director de cine israelí, es Amos Gitai, que él nació en el año 50. El viernes 25 de mayo continúa ese ciclo de cine Japan Lovers con la película Spring Snow. Sabéis que todos los pases son a las 8 y 10 de la tarde en el Salón de Actos del MUSAC. La entrada es gratuita y tenéis que recoger una invitación una media hora antes de la proyección. El jueves 24 de mayo, ese curso introductorio de la historia del arte del siglo XX, profundiza en su última charla del curso, ya finaliza también este curso tras 9 meses de esas clases semanales y esa clase se impartirá sobre la colección de el MUSAC. Y ya para finalizar, simplemente recordaros que tenemos, bueno, vamos a tener esas visitas guiadas para público general de martes a jueves a las 7 de la tarde, los viernes a las 5 y a las 7, y los sábados y los domingos tenemos visitas guiadas a las 11 y media y 1, a las 12 ese programa de Miel para Hablar, 5 y media, 7 y 8. Y ese programa de Mirar para Hablar a las 6. Algo importante que se me olvidaba, sabéis que este programa de Objetivos del Milenio, bueno, a partir de este programa vamos a tener una conferencia de Carlo Frabetti, que es un escritor y matemático, bueno, que bueno, está, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, con una conferencia que se titula Cultura y Libertad, el jueves, día 24 de mayo a las 8. Bueno, os esperamos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Aquellos ojos verdes.